All right, go. Four, I just said. Four. Four. Oh. Hey, what are you talking about, hey, Ross? Hey, talk to... Hey, are you saying so there's no clicks? Just fucking do it, damn it! Look at Twist. I wish we could put Twist on a fucking tape. Wanna hear it? Fuck you! Fuck you! Okay. Piece of shit. Time if you like. jumped off all my living roofs. I've been humming too many words. Got a weak self-esteem that's been stomped away from every single dream. But it's something else that brought us peace. Keep it all inside so we feel we can't unleash. But I think that you made it up. I think that your mind is gone. I think you shouldn't glorify. Now you're wrong. Octavian second in first place. Back away from tangles on the first of dusted waves. Can't escape this place, hiding on my face. Sweat gets in my eyes, I shot and all I can find. Hands on my face, so preparing, I can't get out. Hands on my face, so preparing, I can't get out. My own thoughts, feeling those who stop. Searching for the rest of such and such and such. Please, standing on my feet, listening with no feet. I am not a doll, but I'm the one you taught. As I'm a face so preparing, I can't get out. As I'm a face so preparing, I can't get out. Never, never surrender, I won't allow it. Never, never surrender, I won't. Buenas noches, gente, qué frío que hace, por favor, no me puedo calentar un toque, me voy volviendo la cabeza un rato, pero qué frío, papá, se nos vino la noche, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén ahí del otro lado, ya tengo un par de amigos que ya sé que me están escuchando, como Noro, como Cristian Noro que me decía, reviviendo los 90, la época del 1-1, y sí, la cerveza en todo queso que salía un peso y nos tomamos, con 2 pesos íbamos como 12 y nos agarramos unos pedos bárbaros. Pero bueno, para arrancar, armé un bloquecito New Metal, obvio como habrán escuchado. Todos a pedido, porque alguna vez me los pidieron y no siempre los dejo, anoto y se me dio por juntarlos a todos juntos. Arrancamos con Korn, desde el año 94, de su primer disco. Después seguimos con Deftones, también de su primer disco, el tema Seven Wars, un discazo. Después metí Sepultura, que es del año 96, cuando decidieron hacer este disco. Al principio controvertido, con los años se le dio la escucha necesaria, pero bueno, para algunos como quien les habla, Sepultura terminó un disco antes, así que... del Roots, obviamente estoy hablando. Y después cerré con Slipknot, que es un demo del año 97, uno de los primeros demos que grabaron con Corey Taylor, Recordemos que el himno del primer disco del himno fue en el 96 con otro cantante, pero este tema también está incluido en el primer disco que grabaron con Corey Taylor. Creo que está en el fondo del disco, si mal no recuerdo. Pero bueno, ya está, terminó, pasó el bloquecito New Metal. Espero que estén todos en su casa. Sé que le mando un abrazo al señor Tito Kepo, que siempre está escuchando, que sé que está trabajando. Espero que esté bien abrigadito, Tito. No hay que enfermarse, hay que pasarla lindo. Vamos a ver si podemos, por lo menos, hacerle llevadera a la noche con dos horitas de buena música. Hoy tengo unas bandas de gente amiga para presentarle. Lo que sí, desde ya les aviso, tengo mucho hardcore. Mucho hardcore. Tengo un par de bandas death, pero al final tengo un par de bandas punkies muy, muy buenas. Así que para arrancar y para entrar en calor, vamos con estos dementes, unos hermosos locos, formados en el año 81 en la ciudad de Texas. La banda que tiene 9 discos, los Butthole Surfers. Este tema es de su segundo disco, que se llama Independent World Saloon, del año 93. Si ven el video, ni bien empieza el tema, se van a dar cuenta como la locura de estos pibes. Estuve mirando fotos de la banda y son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Les decía, si ven el video de este tema, que se llama Who Was In My Room Last Night, pueden ver un flea de los Peppers muy jovencito, haciendo de barman en el video. Ideal para la cara de mente que tenía ese muchacho y que tiene todavía, obviamente. El tema es del año 99. Así que para arrancar vamos con los Butthole Surfers y a rockearlo un rato. Dale. I'm flying. Bye. Esos eran los Backseat Surfers. Muy buena banda, muy buena banda. Y esto que ven ahora también, una banda ya muy... No vieja, no me gusta la palabra. Algunos la consideran una banda de culto, obviamente. Se formaron en el año 79, tienen 10 discos, son los No Means No. Yo los conocí por una revista Thrasher de los años 90, que me llamó la atención la tapa, la de la vaca con la lengua afuera. Y en ese tiempo, obviamente, no teníamos cómo, yo por lo menos, siendo pendejo, no tenía cómo saber de qué mierda se trataba la banda, ¿no? Pero en este caso, como la semana pasada les traje a los Subhumans, en este caso traigo a los No Means No haciendo un tema, un temazo de los Subhumans, que salió en un single que sacaron en el año 91, el tema O Canadú, como quieran decirle. Así que dale, que después venimos con Van Rack, dale. Bueno, voy a saludar gente porque son varios y después me olvido y me los anoté, me quedé sin hojas y me los anoté un poco más y anoté en la mesa. Le mando un abrazo a Fernando Beyer, que siempre nos escucha, le tiró, siempre escucha a los Ignotos, al Cape, obviamente, que está también del otro lado, a Claudito Pescapocha, Claudio, ya armé el programa con el temita de Rasmasala, así que después te voy a avisar cuando lo pasamos. Al Dani Mancilla, que está siempre del otro lado. A Charlie de Orgullo por Sangre, otro que está siempre, siempre, siempre todos los jueves conmigo acá. Y a Johnny, obviamente a Johnny Paz, que está escuchando, que ahora en un ratito vamos a presentar los temas nuevos que grabó con Desintegrar, porque ya Combustión lo he pasado los años anteriores, así que vamos a presentar a Desintegrar. Para seguir con este cachengue, vamos a escuchar The Accident, pero sin ese. Acuérdense, ¿por qué? Estos se formaron en el 79, son estadounidenses. Ese mismo año sacan un single que se llama como el tema que les traje, Kill the VGs. Matemos a los VGs. Irónicamente, recién en el año 96 sacaron su primer disco, llamado No Romance for You. Pero les decía, los The Accident, sin la S, porque hay otra banda que se llama The Accidents, con S. Se formó en el año 2001 en Suecia. Así que si quieren escuchar esta banda, buscan The Accident, Kill the VGs, y escuchan qué linda banda de punk. ¡Vamos, Rosy! Is everybody around here really a bunch of wimps? 1, 2, 3, 4! Simón, cantante de otra de las bandas que vamos a pasar hoy, Radio Infierno, perdón, que estamos hablando del bloque, el primer bloque me decía época de pantalonazos, los 90. Le mando un saludo también a Claudito, le mando un saludo a Lucas, cantante de Cuervos, que está ahí escuchando el programa y le gustó el temita. Y ahora viene otro tema punk, ¿Pero sabes quién? De los hermanos Hanson. ¿Se acuerdan los hermanos Hanson? No, pero eso no, eso no. Estos se formaron en el 84 en Canadá, tocaban hasta el 2016, sacaron 4 discos. Este tema es del año 92, se llama My Girlfriend is a Robot. Mi novia es un robot. Andá a saber por qué carajo lo habrán puesto así, pero capaz estaba dura la mina. Dale, Roxy. Robot said she didn't want me to know why. And for sweet one, who is that? She came out with you, she made a watch. Trigger a fart, cause she broke my heart. Trigger a fart, yeah. Trigger a fart, cause she broke my heart. Trigger a fart, yeah. Well, I took my baby up and I laid her on the lid. Wanted to see how her body was made. Took to her body with no extra flash. Needed to get you, but she used to wash. Trigger a fart, cause she broke my heart. Trigger a fart, yeah. Cause she broke my heart, take her to fuck you. When I pick up where they are, better. You did it every night. She goes, mean I did too, I was running in a jar. Never told you, so close her on my friend and I'm fine. Maybe I'm awake in the middle of the night. Gotta teach her with everyone, it just was a right. So far as I'll land, where's coming from? Shoot through the house like a shooting cycle home. Take her to fuck.

no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. ¡Ah! ¡Entramos en calor! ¿Le gustó o no le gustó? Decía el pelotudo de ese narigón que estaba en la tele. Escúchame. Obviamente para algunos de la vieja escuela, el Cape debe saber todas las bandas que sonaron. Calculo que Tito también, ¿no? Primero arranqué con los venezolanos de los dólares. El disco Las Venas Abiertas de América Latina, del año 2005. Siguieron los Migra Violenta, el disco que sacaron en el año 2001. Después pasó G3. El año 86, los peruanos de Lima, con el disco Psicotropia, del año 94. Siguió Ataque Frontal, también de Perú, con el EP que sacaron en el año 87. Y Los Crudos. Los Crudos ya los pasé mil veces, no les voy a contar, son Los Crudos, ya saben. Si no, busquen, pongan discografía completa a Los Crudos y escuchan. Y a la... Chau. Escuchame. Y representando el hardcore argentino... Vamos a escuchar primero a los Radio Inferno del amigo Claudio Simón y él se va a presentar. Dale. Levanta, cambia el palacio de la chichela, tu chanchi. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente que está escuchando a Los Ignotos. Mi nombre es Simón, vocalista de la banda Radio Inferno. Bueno, Radio Inferno es una banda de zona sur, del barrio Don Orione, en Claypole. Se formó a mediados del año 2017. Los integrantes son Matías Pérez en la guitarra, Pablo Bouzas en la batería y Ariel Escalante en el bajo, y bueno, Simón en la voz. La banda se formó, bueno, como decía, a mediados del 2017. Bueno, la historia es que con Matías, el guitarrista, somos colegas, motoqueros, fleteros en Buenos Aires. Conocimos laburando. Yo en ese momento estaba con otra banda, otro proyecto que tenía hace unos años, y bueno, él me dijo, ya que compartíamos los mismos gustos, de formar algo, bueno, acorde a lo que nos gusta a nosotros. En el proyecto ya estaba hablado con Pablo, él y Pablo ya tenían este proyecto de antes, y bueno, cuando nos conocimos me propuso a mí para cantar. Pablo y Ariel estaban tocando en una banda, en su banda, ya también de años, Los Bruscos. Y en ese momento se dio que, bueno, Ariel estaba dejando la banda, así que le propusimos tocar con nosotros y aceptó al toque. Bueno, la banda desde 2017 hasta el 2019 duró, después decidimos disolverla. Pero bueno, en todo ese trayecto hemos tocado en muchísimas fechas, con muchísimas buenas bandas. Hemos grabado un demito a mediados del 2018, con el cual contamos con la participación de Adriana Utega, de Bandera de Niebla, ex No Demuestra Interés. Nosotros hacíamos un tema, en nuestra lista incluíamos un tema de NDI, Debes Quitarte el Uniforme. Bueno, un día tocando en una fecha, compartiendo fecha con Bandera de Niebla, conocimos a Adrián, la verdad que tipazo Adrián, y le propusimos grabar con nosotros ese tema y dijo que sí enseguida. Así que para fines del 2018 grabó el tema No Demuestra Interés, de No Demuestra Interés, Debes Quitarte el Uniforme, en el estudio Bocefus, en Long Jams, en el estudio de Claudio Piñero, donde graban muchísimas bandas de Zona Sur. Excelente laburo. Bueno, después también participó en dos temas más de autoría de la banda. Y bueno, del 2017 hasta el 2019 duró la banda. Hubo una gira por San Pablo, en el cual fuimos invitados con los amigos de Sacato Civil de allá, de San Pablo. Yo no pude asistir, pero bueno, estuvo haciéndonos la gamba en la voz Alex, cantante de Sacato Civil. Así que bueno, los chicos vivieron esa experiencia. Bueno, la banda la escucharán ahora. Somos una mezcla de estilos e influencias, cada uno aportó lo suyo. Así que por eso nosotros decimos que hacemos un crossover. Tenemos un poco de hardcore con punk y bueno, con mucho estilo trash también. El tema que van a escuchar, según me dice Bochi, es ACAP. Bueno, ya sabrán por el nombre más o menos de qué se trata el tema. Así que bueno, le agradezco mucho a Bochi el lugar y el espacio que me está dando. Lamentablemente, bueno, no estamos tocando, como ya le dije, pero bueno, es la verdad que un gusto poder hacerlos escuchar y un honor que nos den este espacio y poder llegar a otras personas mediante la radio, mediante el programa Los Ignotos. Así que bueno, los dejo con el tema ACAP, que tiene la participación de Adrián, de Bandera de Niebla, ex NDI. Así que bueno, espero que lo disfruten. Un abrazo para Bochi y un saludo para todos los que están escuchando. Aguante el hardcore, aguante la música. Bueno, gente, hubo un error acá en la operación, pero no pasa nada. ¿Disfrutaron el tema? ¿Les gustó el tema? ¿Escucharon a Claudio? Bienvenido sea. La onda es mostrar música y encontrar un poco de qué se trata todo esto, principalmente por los músicos. Ahora seguimos con el amigo Johnny, que de paso le mando un abrazo. a los pibes de Desintegrar, a Cristian también, que nos va a contar de qué viene la mano estos disquitos, estos dos EPs que grabaron. Y vamos a escuchar cuatro temitas del disco, de los dos discos. Así que él se va a encargar de contarlo. Ahora sí, vamos. Hola Bochi, ¿cómo va? Antes que nada, mil gracias por el espacio. Y bueno, te cuento un poquito sobre Desintegrar. Bueno, Desintegrar es una banda que nació en abril del 2019, acá en Mar del Plata, con el Dagger en la viola y el Fucker en el bajo. Bueno, con el Dagger yo comparto banda en Combustión también, que él ahí toca el bajo y yo canto. Bueno, acá hacemos cosas diferentes. De hecho, el Dagger se compró la viola, no sabía tocar, me mandó unos temas y así fue como surgió Desintegrar. Me dijo, si querés armamos algo así bien hardcore school, medio 80. Y le dije, dale, ensayemos. Y bueno, lo llamé al Fucker para que toque el bajo, que lo conozco desde la escuela. Y bueno, así surgieron los primeros temas. Empezamos a ensayar durante 2-3 meses, calculo, sin apuro de nada, solamente armando los temas, hasta que bueno, vino Manu como cantante, hicimos algunas presentaciones en vivo, creo que habremos llegado a las 4 o 5 presentaciones, más de eso no. Habíamos entrado a grabar el disco, pero bueno, quedó en la nada porque cambiamos formación en enero y dijimos vamos a grabar de vuelta ya que los temas estaban un poquito más ajustados. Bueno, en enero entró Facu Agüero, la actual cantante, y para febrero ya estábamos grabando los nuevos temas. En total llegamos a grabar 16 temas que vamos tirando de a poco. Hasta ahora vamos lanzando 12 EPs que los tenemos subidos a YouTube. Hay uno que está en Spotify y el otro está ahí en proceso. Y en Bandcamp también los pueden escuchar. Bueno, los temas hablan un poco de los problemas actuales, de la política, la policía, la discriminación, gatillo fácil. Algunos temas también un poquito más personales, de esa gente, viste, que boquea y no hace nada, hay de todo un poco ahí en las letras, viste, como para no hablar todo de un tema. Bueno, después la banda, obviamente, las influencias son los primeros dos, Diagnostic Front, Minor Threat, Negative Approach, Warzone. Todo ese hardcore punk 80 y un poco de las bandas que copiaron ese estilo, como los Songak, algunas bandas de inglesas que surgieron, viste, que están copiando también todo ese estilo. Bueno, como te había dicho, hasta ahora vamos lanzando 12 EPs y hay un tercero en camino que calculo que lo vamos a tirar en los próximos 2 meses. También ya estamos ensayando, estamos armando lo que van a ser las próximas canciones, que la idea no es lanzar discos, es tirar solamente EPs, porque hoy en día el disco la gente no le da bola. Me encanta grabar discos, pero bueno, lamentablemente no tiene la misma difusión que hace algunos años atrás. Así que nada, la idea es solamente tirar EPs. Así que nada, ya estamos componiendo lo que van a ser los próximos temas y también estamos con la idea de componer un EP con covers de solo bandas de punk argentinas de los 80. Así que nada, este 2020 por suerte estuvimos bastante activos. Bueno, me parece que vamos un poco apurados porque ya sacamos 12 EPs y solamente presentamos una vez en vivo el primero. Pero bueno, la idea es estar activos, aunque sea en lo que se dice el tema de estudio. Que bueno, llevamos 12 EP, hay uno más, y la idea es seguir lanzando EPs para lo que queda del 2020 y para lo que va a ser el 2021. Así que bueno, eso fue un poco lo que es desintegrar, lo que vamos haciendo. Así que nada, espero que les guste. Bueno, acá van dos temas. Van, el primer tema es Gatillo Fácil, del primer EP, y Skate, los dos del primer EP autotitulado. Y bueno, le siguen dos temas del nuevo EP, que no me acuerdo cuál era los que te pasé, pero bueno, los dos temas del primer EP y dos temas del segundo EP. Así que muchísimas gracias, Bochy, por el espacio. Te mando un abrazo grande. Yeah. Muy bien. Bueno, me alegro, Charlie. Dice Charlie, orgullo por sangre que lo cebó. Desintegrar, y sí, no es para menos, papá. Te mando un abrazote enorme a los chicos de Radio Inferno, especialmente a Claudio. Le mando un abrazo enorme a los chicos de Mar del Plata, a Johnny, a Cristian, a los otros dos chicos. Muchas gracias. Ya cuando sigan sacando EP, Johnny, ya sabes, acá tenés el lugar para pasarlo, tanto de Desintegrar como de Combustión. Le mando un saludo a mi hermanito David, que está ahí tirado, matando gente en la PlayStation, tomando vino y escuchando Los Ignotos. Así que ahora, dentro de un ratito, David, te pongo un par de temitas que te van a cebar a vos. Escuchame, ¿con qué sigo? ¿Dónde estoy? Me perdí. ¡Acá estoy! Bueno, vamos con estos pibes. Formados en el año 87 en Seattle, por el gordito Buzz Osborne. Banda que tiene 25 discos. Este es de su quinto disco del año 93. Del quisto. Tiró, tengo frío. Perdón. Del disco Houdini. Estoy hablando de los Melvins. Con el tema... No, pará. Me perdí. Me faltan tres temas, Roxy, ¿no? ¡Ajá! Ahora sí. Dije, todo lo que dije fue al pedo, perdón. Perdón porque estaba tan cebado con la música que me reperdí todo. Ahora vienen estos pibes. Ahora les traje, le armé... Te digo por qué la equivocación. Después de esto venía Verbofobia, pero no, al final no lo voy a pasar hoy. Lo voy a pasar otro día, los chicos, Verbofobia. Así que hice un cambio a último momento y me enquilombé. Vamos con esta banda que sacó recién este año su primer disco, que se llama Void of Power. Estoy hablando de los Block War. Son los locos de Delaware, que tienen un demo con 7 temitas, que también se llama Block War, que lo pueden escuchar. Traje 3 bandas que sacaron disco este año. En realidad la tercera lo sacó en diciembre del 2019, pero bueno, los metí en este combo. Son 3 bandas hardcore neoyorquinas. Delaware, New York y New Jersey, pero las tres suenan con ese estilo de hardcore. Así que primero vamos con los Block War. El tema se llama Absence, un disquito recién salido del horno, que salió este año hace un par de meses. Escuchá, dale. escúchame. Estos pibes sí son de Nueva York. Esta banda se llama Yap, J-A-B larga, Yap. De estos pibes pueden encontrar un demito, un EP, y su primer disco, que también salió este año, que se llama Casualty of Reality. Les traje un muy lindo tema que se llama Wound Up. Así que disfrútenlo. De paso aprovecho para mandarle un saludo al amigo Conti Luke, que está en la República Separatista de Otamendi, de aquí de la ciudad de Campana. Así que, hardcore, de New York, dale. Cerrar con el hardcore por este jueves, les traigo el último trabajo de la gente de The Shackled. Estos pibes son de New York, se formaron creo que en 2015, 2014, por ahí. Estos pibes pueden encontrar un demito, que es del año 2018, y el último disco que grabaron, que fue a fines del 2019, se llama One Way Out. Pero lo metemos igual, entra igual. En el 2020 este año es una verga. El tema se llama Truth the Veil. Cerramos con la parte hardcore, que hoy es un bloque bastante largo, así que de hardcore, así que no se pueden quejar. Vamos con los Shackled. Dale. Ahora sí. Nos tomamos, nos subimos al DeLorean y vamos como 15 minutos para atrás. Y hagamos como que de cuenta que no pasó nada, porque ahora sí, vamos a escuchar a los Melvins. Ruido de hojas. Como les decía, de los formados en Seattle, del quinto disco del año 93, vamos a escuchar Honey Bucket. Porque ya después se pudre un poco la momia. Sony 25. Creo que no voy a tener que buscar más temas. Pero por las dudas, vamos a mirar en la carpeta acá de los machetes, a ver que por las dudas, a ver si meto algo más. Vamos con los Melvins. Dale. Seguir, vamos con estos pibes, no lo había pasado nunca. Se llaman Eye on Fire. Se formó en el año 98 por el cantante y guitarrista Matt Pike. Este tema que les traigo lo saqué de un disquito que grabaron en el año 2007. Se llama Dead It's This Communion. La muerte es la comunión, o algo así. El tema se llama Rumors of War. Por momentos me hace acordar a Lemmy cantando. Por momentos tienen algo de Stoner. Se los recomiendo, muy buena banda. Tienen varios discos. El otro día me lo encontré en una Headbangers, de las revistas que me regaló el señor Tito Caipo. Estuve leyendo un poco de los pibes. Y hace rato que la vienen rockeando. Básicamente es la banda de este muchacho, de Matt Pike. Que es el que lleva adelante el proyecto y va cambiando batero, va cambiando bajista, pero la esencia de la banda es la misma porque es el que toca la viola y canta, así que conózcanlo. Eye on Fire, el tema Rumors of War, y dale que después de esto sí se pudre, dale. Fue la mejor versión que encontré, simplemente por eso. Bueno, basta. Vamos a escuchar algo más rápido. Ya, por favor. Esto, un poco de trash. Un poquito más, qué sé yo. Llámelo como quiera. Estos pibes son suecos. Se formaron en el 2005. Estoy hablando de los Angrip. Hay un demito en 2006. Se llama Prepare for Attack. Y este, Warfare, se llama el primer disco de estos muchachos que salió en el año 2010. Es el tema que les traigo, que da nombre al disco, Warfare. Pero pueden encontrar otro más, se llama Líbido, del año 2014. Sí, 2014. Que es el último trabajo de los pibes. La verdad no sé si siguen tocando los Angry. Pero suenan de puta madre, así que conózcanlos. Trash, dale. No. Bueno, y para seguir más o menos en la misma línea, antes que me olvide, le quiero mandar un abrazo a Cristian, guitarrista de los Autoagresión. Gracias, Chris, por estar escuchando. Siguiendo la misma línea, estos pibes son de Holanda. La banda se llama Legion of the Damned. Se formó en el año 92. Estos pibes tienen 8 discos. Este tema es de su sexto disco, del año 2011, que se llama Descending into the Chaos. Y el tema se llama Night of the Sabbath. Más o menos la misma línea, porque ya después bajamos un par de revoluciones, cambiamos el metrónomo porque se viene un dead, pero no el... ese no, el otro. Dale, Roxy. La mandé, Cristian, ahí te la mandé, los Legion of the Damned. Y ahora te voy a mandar otra, que todavía no la pasé, que no me acuerdo si está en el programa que el jueves que viene o en el otro, pero ya la tengo anotada para el próximo programa, que te vuela la peruca. Se llaman Ocelot. Bueno, ¿con qué voy? Bueno, vamos a escuchar unos death metal. Estos pibes se llaman Denominate. formados en el 2009 en Finlandia, tienen dos discos. Este que les traigo, para que lo conozcas, es el del año 2016, su primer disco, ya que este año precisamente, este fucking 2020, sacaron su segundo disco que se llama Isochron. Pero para que lo conozcas, les traigo un temita del primer disco, que se llama Degradation, el tema. Nada, un death muy, muy, muy, muy copado, bandas relativamente... Obviamente cada vez que hablamos de death metal siempre pensamos en Caníbal y en toda la movida de los 90, ¿no? La época dorada del death metal. Pero hay buenas bandas muy interesantes, muy buenas, sobre todo en Latinoamérica hay muchas bandas de death metal. Pero en este caso les traigo una finlandesa y una sueca. Primero vamos con los finlandeses, que son los Denominate, y el tema Degradation. Escuchá qué buena banda. Vamos, Rossi, dale, que quedan menos 20, dale. Oh! eran los Denominal. Y esto que les traigo ahora son suecos, como en el 2007. La particularidad de la banda, perdón, 16 demos tienen los chabones. La banda se llama Torture Division. Este demo que les traigo es del año 2013, que se llama The Worship. Y el tema se llama All Rise. Muy bueno lo que hacen estos pibes. Muy poco conocida la banda, pero muy bueno lo que hacen estos pibes. Esta mezcla que le metieron al Dead es muy copada. Así que conózcanlos. La banda se llama Torture Division. All Rise. Dale. Los dedos, eso es lo que pasa, porque hace frío acá adentro. Escúchame, ahora te busco un tema más, Roxy. Vamos a poner un tema más. Bueno, vamos a pasar. Esto es muy particular lo que les traigo. Este es un proyecto, en realidad es como un supergrupo que armó el cantante de Cradle of Filth, Danny Filth. Con gente de grupos como Gorgoroth, Volbeat, Slaved, y hay uno de Decal también. Ahora me voy a fijar qué joraca tocaba. Quisieron hacer un demo, en realidad es un demo. Y esto es una, creo que es la única cosa que se pueden encontrar para escuchar. Ya después voy a investigar un poco más, porque la verdad a mí me gusta, y mucho. El tema es así, los pibes grabaron 10 temas. en un estudio, ¿no? Pero el manager del guitarrista, que es Rob Cagiano, guitarrista de Anthrax y de Volbeat, archivó los temas para que justamente este muchacho, Rob Cagiano, no se metiera de lleno en el proyecto y dejara de lado Volbeat, que estaba grabando su disco. Un hijo de puta, por decirlo de alguna manera, porque la banda está muy buena, por lo menos esto que pude encontrar suena de la hostia, y este muchacho dijo no, porque si les va bien y se ponen a tocar y hacen giras y venden discos, vos me dejás de lado Volbeat, así que no. Y lo archivó, así que esa es la breve historia de esta banda, que si la quieren buscar, búsquenla como Temple of the Black Moon, o ponen Danny Field, Temple of the Dark Moon. Y la banda, bueno, como les decía, está Ice Dale de Enslaved, Cagiano de Volbeat, quien también tocó en Anthrax, King de Gorgoroth, John Tempesta, que señor robatero de White Zombie, de The Cult, o sea, es un supergrupo que quiso ser y no pudo, básicamente. Así que vamos a escuchar un temita de estos locos, el único que encontré, y me quedan 10 minutitos, así que voy a buscar un tema más. Dale. nos vamos porque hace mucho frío. Agradecer a todos los que me hicieron el aguante hoy y los que me hacen el aguante todos los jueves, 5 o 10 minutos o las 2 horas de programa. Mando un abrazo a los chicos de Mar del Plata, le mando un abrazo a los chicos de Radio Inferno. Y para retirarme, ya que mi amiguito David está tirado ahí en un sillón matando gente y tomándose un vino, les voy a regalar este tema. El tema se llama Dead Eternity, del disco de Jester Race. No digo más nada, con esto me voy. Él sabe qué banda es y espero que ustedes también, después de 3 años de escuchar Los Ignotos, espero que sepan de qué banda estoy hablando. Sin más, nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.